era Coque Bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era Coque Bongo. Encantado la hice mía por tres noches y tres días, y me embriagó con sus ojos verdes hasta el día en que la perdí. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer, esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conga y bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era conga y bongo. Regresé a la casa del ritmo, por todos lados la busqué, y aunque nunca más la vi, aquí es que yo me quedaré, con mis divinos recuerdos que nunca los quiero perder, y ese tumbao caliente que ya lo llevo en mi ser, ese tumbao caliente que ya lo llevo. Esa casa del ritmo no iba a faltar aquí en nuestra Miniteca FM. En punto, son las 7 de la noche. Ya no fue la primera hora de nuestra Miniteca FM. Yo ahí los estoy leyendo en Twitter con el hashtag Miniteca FM. Y de la casa del ritmo, este ritmo se baila así. Que yo te lo enseñaré. Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. Ahora, conmigo. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar, que si lo bailas vas a aprender. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres. ¡Fatal! ¡Venga conmigo! ¡Muévete! ¡Esto! Con tu mano así, no te olvides. Tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. Báilalo feliz y recuerda al bailarlo sonreír. Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. ¡Atención! Así, así, así. Sigue, sigue, sigue. Thank you. enseñaré. Este ritmo se baila así. Venga, ja, ja, qué belleza. Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así. Venga, ja, ja, qué belleza. ¡Atención! ¡Prepararse para el 1, 2, 3! ¡Conmigo! Quiero ver más videitos. Están poniendo video y publicando videos, mostrando el radio, mostrando dónde andan enfiestados, y aquí estamos conectados con ustedes. Hashtag Miniteca FM en Twitter. Bueno, arroba Alejo Villalobos también ahí si me quieren arrobar, arroba la FM y arrobarnos la noche más bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En la noche, estamos de Miniteca FM, último fin de semana de este mes. Bueno, en Miniteca FM, a mí me gusta a veces poner, sí, normalmente pongo un par de versiones de esos clásicos, un par de sonidos raros de esos clásicos que bailamos, y esta que estoy trayendo es ese que nos encantaba bailar. A ver qué tal sale esta versión. Sí, ahorita no la identifican bien, ¿cierto? O ya la van a oír. Entonces, un par de remixes en Miniteca FM. Villalobos, el Villalobos, el Villalobos hace una que otra mezclita a veces. Sí, ahí. De chepa, pero salen. Ajá, ajá, Miniteca. ¿Estamos de Miniteca FM o no? Tendré que apelarme a la idea de que ya no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. No, las 7 y 16. Por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir. Y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarla. Está dormida. ¿Con quién soñará? ¿Conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón, su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere, una sola vez. Luna, tú que eres como ninguna, que de noche nos alumbra y como las estrellas, escuchando mi canción. Aquí estamos en Miniteca, Miniteca FM. Me iban a enloquecer si no ponía El Loco y la Luna de Wilfrido. Los estoy leyendo. Yo estoy en vivo aquí en la FM. Son las 7:20 minutos. Y la fiesta viene ahora con esta, que también, si uno oye esta canción y dice, eso no es de fiesta. ¡Claro! Ay, en los 90 la poníamos y de cabeza todo el mundo. No sé bien qué día.

the way that it goes, and it's what nobody knows. You're every day my confusion grows. Se está volando el programa ya. Mire, 7:36. Estamos en la FM y los sábados estamos de Miniteca FM, viajando en el tiempo a los ochentas, a los noventas, a esas fiestas. Bueno, esta que viene, esto es de esas fiestas, de esos proms que hicimos, terminando los noventas. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa. Suave, bésame otro ratito. Suave, pequeña, échate pa' acá. Estoy aquí leyendo, estamos en Miniteca FM y me alegra mucho que se enfiesten, que viajen en el tiempo. Aquí tengo a Eduardo que dice, me encanta la compañía en un viaje por carretera de 2 horas, tantas para pedir y recordar, por ejemplo, Hello Africa, Who is Elvis, oye, esa de Who is Elvis, ¿cuál era? Sí, ya sé cuál es. CNC Music Factory, Jesse Esteban y la Patrulla 15 y la dueña del swing. Que no falte la dueña del swing. Por favor. ¡Cógelo! ¡Suave! Ay. Ahora sí, los dueños del swing. Los de Miniteca. Que sepa. FM. Ay. la sabrosura, aunque está morena, mueve la cintura. Y me gusta ver con la sabrosura, aunque está morena, mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Cuando llega el baile llama la atención, y en el escenario ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, qué lindo swing. Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, qué lindo swing, swing, swing. Rafa, pero qué swing, y no me la doy, manito. Yo no sé ustedes, pero yo oigo La Dueña del Swing. Y yo, estos son los hermanos Rosarios. Pero para mí, no, para mí estos eran los Alfa 8. No, los Alfa 8 la hacían, no igual, la hacían mejor que los hermanos Rosarios. Esa es la FM, estamos aquí nosotros de Miniteca FM. 15 minutos para las 8, se voló el tiempo. This is the rhythm of the night. solo una pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué noche es? Saturday night, I feel the air is getting hot. Like it, baby. I'll make you mine, you know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night, dance, I like the way you move. Pretty baby. It's party time, and not 1 minute we can lose. Be my baby. Be my baby. Terminamos una hora de Miniteca FM in the mix. Okay. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Oiga, qué buena compañía la de ustedes en Twitter con el hashtag Miniteca FM. Que los que estuvieron desde las 6 estuvieron buenas esas dos primeras horas, ¿no? Y lo que nos falta, y lo que nos falta. Sí, señor. Esto va hasta las 11 de la noche. Puras canciones de las minitecas de los 80s, de los 90s. A amo los mashups. Mi amigo acá, Cristian Rojas, me dice: Alejo, tenemos que ir a una pausa. Ya, nos vamos. Gracias, Cristian. Y a ustedes, sigan con la FM. Es sábado en la noche. Ya, un ratico más, Cristian. Dos minutos. Ya, voy acá, Cristian. Ya. Es Saturday Night. Bueno, hago la pausa porque ya Cristian me está diciendo que hubo. Alejandro, venga. Ya saben, sigan con nosotros, la FM, los sábados, pasen la voz en Twitter con sus amigos, con la gente con que andan, si usted es ochentero, si usted es noventero, esta es su emisora, esta es su fiesta de los sábados, Miniteca FM. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. ¡Oh, yeah! En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Servientela, mundo de soluciones. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos. Endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Este primero de febrero goza, vive y siente la emoción de ver juntos a la Sele en el partido Colombia versus Argentina. Ven al Movistar Arena a vivir una experiencia futbolera en grande. Disfruta el partido con la transmisión en pantallas gigantes, artista en vivo, show de medio tiempo, música y mucho más. Si eres un verdadero hincha, no te quedes por fuera. Compra ya tu entrada desde 18 mil pesos en tuboleta.com. Invitan los socios de la Sele. Para más información, entra a sociosdelasele.co/FanFest. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, habría un proyecto normativo de la Alcaldía de Bogotá que buscaría aplicar el pico y placa a las motos en la ciudad y restringir su circulación. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. La Secretaría Distrital de Movilidad aclaró que no hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción a la circulación o aplicación de pico y placa a las motocicletas en la ciudad. Se sugiere consultar la información siempre a través de los canales oficiales de las instituciones. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.